sin ti. Y voy a subirme a este tren, no me importa el destino. Quiero estar conmigo, saber que también yo valgo la pena y que mi corazón ha estado tan tibio por falta de amor. Seremos tú y yo, y un lugar para dos se llama amor.